Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Por qué empezaba con esto? Me faltó otro audio que tenía pegado, que era que se vayan todos, que se vayan todos, la misma gente que cantaba esto. Esto es la cancha de Boca. Esto es la gente o el pueblo que en un momento en su equipo se cansa de que lo pelotudeen y sale y expresa eso. Después está el que se vayan todos. No salió, pero el que se vayan todos bien podría aplicarle a lo que está pasando hoy en la política argentina. Hace poquito, en la marcha del 24 de marzo, algún grupo cantó que se vayan todos. En eso que fue un acto, ¿se acuerdan? Un acto peronista, pero que se acoplaron algunos sectores de la izquierda. Otros no. Y la gente pidió que se vayan todos. Hay muy poca gente, muy poquita gente. Porque la gente que pediría que se vayan todos no va a la marcha directamente. Ahí fueron muy pocos de la marcha. Algunos de vía socialista, algunos sueltos de otros cosos, de otro independiente, que se plegaron a eso. El resto no, porque era toda gente que respondía a las organizaciones políticas. Yo quería traer este paralelo. Boca Junior, el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, porque esto es el sentimiento que hay ahora, el sentimiento que tenemos todos. Más allá del político, la excepción, siempre está la excepción. En general la excepción saca el 1% de los votos, el 2%. Estamos en una crisis que, si observamos hoy la marcha de los jubilados, las marchas que se dan todos los miércoles, marchas que hoy son diferentes a las que yo concurrí durante 30, 40 años y a las que concurrieron muchos de los jubilados que están ahí, y la otros, la mayoría por ahí se murió, porque recuerdo viejos dirigentes en este programa, los que nos escuchan hace años, las veces que venía Formento, que venía que era presidente de la mesa coordinadora, y Miscos, que era presidente de la mesa coordinadora, tantos luchadores, algunos que no venían al programa, pero que tenían protagonismo, como Norma Pla. Y llama mucho la atención que los que permitieron, como dijo la justicia, que los jubilados perdiéramos un 50% entre el 2020, enero del 2020 y diciembre del 2023, de noviembre del 2023, 50 coma y pico, dijo la justicia, y todo jubilado que reclame eso, que es lo que fue la política que hizo Alberto Fernández con el kirchnerismo, bajar fuertemente, durante toda la época del kirchnerismo se bajaron las jubilaciones, de todas las maneras posibles, cambiando la fórmula, dando como da el rey, a vos te doy un bono, a vos no, a vos te doy esto. Y da la impresión, o es un tema, ver que aquellos que no hicieron absolutamente nada y que son los que siguen a esos, son hoy los que se quieren convertir en los líderes de los jubilados. Es preocupante, es muy preocupante. Es preocupante porque no les escuché decir a esos, no, yo no estoy con estos y estoy en contra de lo que lo que pasó con Alberto Fernández, como dicen los jubilados auténticos, los que vienen peleando desde hace mucho tiempo, más allá de los gobiernos, más allá de los gobiernos. Y es un tema, y muchos jubilados están pagando el participar de esas marchas con problemas de salud. Hoy internaron a uno con convulsiones, tiraron gas. No voy a hablar del padre Paco, prefiero no hablar del padre Paco, que agrede mujeres y que dice que lleva en el corazón el pingüino, aunque sea de La Libertad Avanza, porque muchos me deben estar diciendo, sí, agrega mujeres, pero de La Libertad Avanza. Sí, aunque sea Leila Heina de La Libertad Avanza, que durante 17 años fue kirchnerista, es más, tiene tatuado un pingüino, y cuando este hombre le dijo, vos sos una basura y tenés tatuado un pingüino, esas cosas que le suelen decir, creo que también se lo había dicho Grabois. Yo les digo la verdad, no me gusta ese idioma. Y de un cura, no me gusta ese idioma. No me gusta Leila, no me gusta el padre Paco, pero a ninguno lo agrediría. Es muy preocupante, porque esto está mostrando un poquito también qué es esta sociedad. Está mostrando un poquito por qué metidos en esta grieta. Está mostrando eso. Yo me entristezco. Trabajé cuando militaba políticamente hace muchos años, 40, 50 años atrás, con curas del Movimiento Cristiano por la Liberación, de Opción por los Pobres en Serio, el cura que le da de comer a todos, que no le pide, como el padre Paco, si vos votaste a la Alianza, La Libertad Avanza, perdón, yo no te doy de comer. No, conocí curas que realmente uno podía estar en desacuerdo con algunas cosas, la doctrina social de la iglesia, etcétera, etcétera, que lo único que hacía era poner paños fríos a una situación desbordante. Yo pensaba que había que cambiar las estructuras, el mundo también, pero convivía con esos curas. Y esos curas que algunos hoy ya no están, hoy no estarían al lado del padre Paco porque tenían sus convicciones. Y sus convicciones eran su religión, y no era la política berreta de baja estofa. Nunca los vi hablar mal, por más que uno decía, ese facho, ese, cuando charlábamos con ellos en una mesa, nunca los vi hablar mal, y menos insultar a una mujer. Pero bueno, es lo que nos toca vivir. Yo no venía a hablar de esto, pero me está preocupando, porque yo quiero pelear con los jubilados por aumento, por mejores condiciones de vida, porque no haya más corrupción en el PAMI, porque el PAMI sea los jubilados. Yo no quiero pelear para que la corrupción de hoy vuelva a ser la corrupción de mañana como fue la corrupción de ayer. Eso es lo que me diferencia de algunos que dicen pelear por los jubilados. Al margen de que por supuesto estoy en contra de la represión policial, estoy en contra de los gases y estoy en contra que justamente todos los miércoles los gases le caigan al padre Paco, ¿no? También estoy en contra de eso. Bueno, después cada uno que piense lo que quiera. Yo, y desde acá, desde este micrófono, estamos para comentar o para informar, y si se puede construir algo mejor, no algo peor que esto todavía. Bueno, el otro día me iba del programa y dije, por ahí me voy a equivocar, pero Ficha Limpia no va a salir. Y no salió Ficha Limpia. ¿Cómo iba a salir Ficha Limpia cuando el PAMI es un antro de corrupción denunciado por la propia gente de La Libertad Avanza, con funcionarios que fueron funcionarios del otro gobierno, que también era un antro de corrupción? El defensor del pueblo de la tercera edad está denunciando lo que está pasando con los pañales. Dejan a los abuelos sin pañales, o hacen licitaciones truchas, o dan pañales que pagan por una calidad y es otra calidad. ¿Cómo iba a salir Ficha Limpia? Si sale Ficha Limpia, todos los funcionarios de este gobierno, como la mayoría de los del gobierno anterior, no se van a poder presentar absolutamente a nada. Hoy, cuando ustedes ven las listas de la ciudad, lo que encuentra son prontuarios, en casi todas, en algunas más marcado, Frente de Todos, que los esconde. Los esconde. Santoro los esconde. Esconde a los corruptos y esconde a los peronistas. Y sale con que su nuevo look es verde. No es más el celeste cuando se abrazaba y tenía la B de la victoria junto con Alberto Fernández. Hablo de Santoro, Leandro. Se pone verde. ¿Qué se creen? ¿Que todos somos idiotas? Y yo creo que sí. Eso es lo que ustedes piensan. Y es más, creo que saben que hay un porcentaje que puede ser manejado por estas pelotudeces. Me cambio del celeste a verde y empiezo a decir, a hablar de la crueldad. Crueldad es la crueldad que tiene este gobierno. Hablo del de Milei. Pero crueldad también es darse vacunas cuando hay otros que se pueden morir y dársela a aquella gente que por ahí no necesita la vacuna. Eso también es crueldad. crueldad y negociados. Seguramente hay negociados en la ciudad de Buenos Aires, no me cabe duda. Acá hemos pasado cantidad de denuncias. Pero negociados también son montar laboratorios, poner plata para hacer vacunas que nunca se hicieron. Negociados es también contratar a los seguros de los amigos. Búsquenlo a Santoro abrazado a Alberto Fernández. Y crueldad, por supuesto, que es lo que hace Milei. Por supuesto que va a Adorni y lo único que dice es porque es lo que le da, porque hay una cantidad de porteños crueles que acompañan la crueldad de Santoro y otra cantidad de porteños crueles que acompañan la candidatura de Adorni, que lo único que dice yo soy Milei, y Milei que dice él es Adorni, y no sabemos qué carajo quiere para la ciudad. Y sigue habiendo. Vamos a tener de candidata una candidata que, de nuevo, de Vicente López trajeron a jefe de gobierno. Ahora la traen de la provincia a los penatos que no vota acá. Y también. Y sí, algunos van a decir, sí, una sorora. No me olvido, porque yo en este micrófono me acuerdo, porque me había encontrado con algunos dirigentes de izquierda que me dijeron el mejor discurso en el año 18, cuando salió la primer ley, como la gente, de interrupción voluntaria del embarazo, porque después, para evitar que salga la ley, no metieron todas las cláusulas que hacen que hoy el embarazo no pueda ser realizado en Salta y en muchos lugares, porque pusieron la conciencia, los sanatorios y qué sé yo. En el 2018, cuando iba a salir la ley, las feministas dijeron, no, tiene que salir, eso no puede salir. Después, cuando la sacó el peronismo, se había aprobado en diputados, no se aprobó en senadores, por supuesto. Cuando la sacó el peronismo, metió todas esas cosas para degradar a la ley y salió. Y sí, los penatos estuvo ahí, cumplió una muy buena función, ¿por qué no decirlo? Y también fue la que llevó adelante lo de la ficha limpia, eso es verdad, y ahí firmamos 500.000 argentinos. Y dijimos, los que firmamos, que la presente, ¿quién la presente? La presentó ella ya en el 2016. Así que eso es verdad. Ahora, eso no quita que para mí no sea una dirigente, porque también esconden la lista, y ahí va cada uno, que mamita, papito, lo que tiene en esa lista. ¿A quién votar, no? ¿A quién votar? La Reta, que sale de última con una demagogia berreta, porque nadie se atreve a decirle al pueblo de la ciudad de Buenos Aires, che, muchachos, la ciudad está muy sucia, el gobierno tiene que hacer más, pero muchachos, déjense de joder con ensuciarla todos los días a propósito con los perros, que lo sacan a cagar para que la suciedad. Y sale la Reta diciendo, yo voy a hacer que los perros entren al supermercado, qué sé yo, cantidad de pelotudeces. Y también en la lista tiene cada uno. Y quieren, son 17. 17. Marra, ¿qué hablar de Marra o de Yamil Santoro? Que el enemigo es el tipo que está tirado en la calle, que por ahí tiene problemas mentales. No, hay que cobrarle multa, hay que erradicarlo, hay que reprimirlo. Santoro y Marra, hablo el otro Santoro, casi tan cruel como el otro Santoro. Parece que el apellido Santoro viene de crueldad, que yo conocí varios Santoros que no eran crueles, poetas, artistas plásticos. Y así podemos seguir. Podemos seguir, y entonces uno va empieza a ver qué pasa en las elecciones. Ya habíamos hablado de Santa Fe. 55% del padrón fue a votar. 45% no. Póngale que una parte, porque no se actualizó el padrón, más del 30 no fue a votar. En Salta el 62%, en San Luis el 60%, en Jujuy el 50%. En Chaco el 52%, en Jujuy el 57%. Más del 30%, dando un changuín de un 10% más, no va a votar. ¿Y qué quieren que vayan a votar? ¿Qué quieren que vayan a votar? Una elección que es en la ciudad de Buenos Aires para legisladores. La están vendiendo como que es para el que gane, que va a ganar con el 25% de los votos. Pónganle que llegue al 30%, cosa que no creo, y que creo que va a ser Santoro, va a decir que ganó en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué ganó? Sí, unos legisladores más para ver cómo se negocia. Santoro ya fue legislador, ya negoció con el PRO. El Partido Justicialista siempre negocia con el PRO. ¿O no saben quién gobierna la ciudad? El sindicato de encargados con Víctor Santamaría, el sindicato de Sutecba, con Genta, con Amadeo Genta, todavía el mismo, el UTE, esos son los que gobiernan la ciudad o los que co-gobiernan la ciudad. Bueno, es una pena. Yo, la verdad que estoy muy preocupado porque yo voté por primera vez, tenía más de 30 años. 35 años tenía, creo, cuando fui a votar. Porque atravesé todo dictaduras. Y cuando llegué en el 73, estaba haciendo la conscripción. Así que no pude votar. Ahí fui custodio de las urnas en el servicio militar. Me mandaban a custodiar las urnas. El entusiasmo que había por volver a la democracia. Y después no voté hasta el 82. 30 años, sí, hasta el 83, 31 años. Y ahora veo esto, y también digo, bueno, pero si se van todos, ¿qué pasa? Ya tuvimos esto, ¿se acuerdan las asambleas del 2001? Bueno, yo está a disposición, si alguno quiere audio de esa época, lo tengo, estoy deshaciéndome de mi archivo. Del 2001, cuando que se vayan todos. ¿Y quiénes vinieron? Los peores vinieron. ¿Quién vino? Néstor Kirchner, lo peor vino después del 2001. Dualde primero y después Néstor Kirchner. Y a partir de ahí todo lo peor nos tocó como dirigentes políticos, los que nos llevaron a esto. Porque esto que está pasando hoy, los responsables son ustedes, del lado de la grieta que se quieran poner. Del lado de la grieta. Tipo que dicen una cosa, hacen otra, hoy dicen una, otra. El acuerdo de Milei y después le echa el acuerdo a que fue Macri el que arregló con Misiones, no se lo cree absolutamente nada. Cristina festejando, la impunidad festejando. Los muchachos robando en todos lados, roban el PAMI, roban el ANSES, roban donde sea. Sí, total, hay un acuerdo entre Milei y Cristina. El primer día lo dijimos, si hay un acuerdo. Si no hubiera un acuerdo, las cosas serían de otra manera. Bueno, ¿qué pasó en las elecciones provinciales? Es muy simple. Perdieron todos, porque todos sacaron menos votos. Está bien, es cierto que desapareció el kirchnerismo en algunas provincias, está bien, eso es saludable. Que La Libertad Avanza saque uno o dos diputados era cantado. Si nunca había ido a elecciones, algo iba a sacar. Solo en algún lugar que tuvo que ir aliado con los radicales o con el PRO, tampoco sacó mucho más. El resto cayeron todos cayeron. Desde la izquierda hasta la derecha, hasta la ultraderecha, todos cayeron porque hubo un 40% menos de gente que fue a votar. Y póngale 30%. que fue a votar y esa gente no votó a nadie y por eso todos sacaron menos votos, más allá de que ganaron los gobernadores de siempre, con los votos de siempre, y el único peronista fortalecido es el más corrupto de todos los peronistas que ha habido, o uno de los más corruptos o que ha habido en la Argentina, que es Capitanich, que era el que rompía diario, que atacaba a periodistas. Ese hombre sacó un 35% de los votos. Así que tenemos una parte muy grande de la sociedad totalmente desencantada, que quiere que se vayan todos, o una parte de la sociedad que banca la corrupción y está bien, pero que lo digan. Yo voto corrupción. Como lo dijo alguna vez Hernán Brienza, el famoso periodista kirchnerista, que para hacer política había que manejar plata, los retornos, todo eso, si no, no se podía hacer política. Bueno, listo. Si ellos creen que hay que robar para hacer política, que lo digan. Pero ojo, que no ensucien, por ejemplo, a aquellos que en algún momento asaltaron bancos por un proyecto idealista. Hablo de los guerrilleros heroicos que hubo en los 70, en los 60. Y entre ellos quiero rendir mi homenaje al Pepe Mujica, que decía cosas como... un hombre que incomoda a los corruptos, que incomodó a los corruptos, sobre todo incomodó a los corruptos que se decían de izquierda. Pobres no son los que tienen poco, son los que quieren mucho. Si no puedes ser feliz con pocas cosas, no vas a ser feliz con muchas cosas. Y después, hace poquito, está por ahí el audio, ya no me da el tiempo. Busquen cuando decía cómo le gusta el pastel y a Cristina, y lo de Evo es increíble. Fue lo último que se puede sintetizar de un discurso del Pepe Mujica en contra de la corrupción, y esto de que tenían claro que a Cristina le gustaba mucho el pastel y a Evo le gustaba mucho el poder. Daniel Biglietti, año 72, por estas canciones fue preso y en ese momento se reivindicaba a alguien que estuvo preso 13 años, que fue el Pepe Mujica. Hablo de Solo Digo Compañeros. Por aquellos que cayeron, no digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. Ni seña, solo digo compañeros, nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada no enfrenta un fusil. Patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate, hermano. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como como si nada. Los locos de Buenos Aires. ...17:39... Bueno, hoy hace un rato, a las 4 el INDEC dio la cifra de inflación, 2,8%... un poco menos de lo que decían algunas consultoras, como las del el Banco Central. Muy en lo que decían la mayoría, y un poquito más que la inflación en CABA, que salió hace unos días, que se mide de otra manera y que fue del 2,3%. Bueno, esto por supuesto hace que los medios afines, que todo el mundo hoy salga a decir, bueno, este gobierno está bajando la inflación, este gobierno está bajando el déficit, bueno, cantidad de cosas, baja el precio de los celulares, es decir, bajó la pobreza, dicen que un 10%. Nosotros vamos a charlar sobre este tema con Eduardo Lucita, de economista de izquierda. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. ¿Podés subir un poquito el retorno, que no escucho bien? Ahí te suben un poco el retorno, a ver. ¿Ahí me escuchás sí. Mejor? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno yo decía que según el gobierno se cumplió todo lo que dijo, bajó la pobreza, bajó la inflación, bajan los precios en muchos artículos. ¿Cómo lo ves esto, Eduardo? Mira, esto es un problema político general. Todo está en modo electoral y todo tiene el horizonte del 16 de octubre. Después del 16 de octubre veremos qué es lo que pasa. Uh-huh. El objetivo central del gobierno es, de aquí a esa fecha, mantener el dólar y los precios bajo control. Controlar la inflación, que inicie un ciclo descendente y que el dólar se maneje en la banda que se está manejando ahora, sin mayores sobresaltos, para que no incida en los precios, ¿no? Para esto hace dos cosas. Por un lado, la apertura del cepo es una apertura relativa, porque ha sido solo para las personas físicas, humanas, ¿no? Como se dice ahora, sí. Tipos como nosotros, que si estamos bancarizados podemos comprar $200 por mes y un poco más, y si nosotros lo queremos comprar con plata en efectivo, solo podemos comprar $100 y una declaración jurada. Uh-huh. Pero los que verdaderamente necesitan comprar dólares, que son los grandes empresarios, las multinacionales, unos para pagar importaciones, otros para pagar dividendos, por ejemplo, hay 7.000 millones de dólares en dividendos acumulados en estos años, uh-huh, que las multinacionales no los pueden girar. Uh-huh. O sea, a eso les van a dar un bono, van a pagar con más deuda. Uh-huh. Solo van a poder girar los dividendos de este año, pero recién el año que viene, ¿no? Uh-huh. Y después la importación la están cuantificando de a poco, y con eso no hay presión sobre el dólar. Hubo presión los dos días después de del levantamiento del cepo, sí. Pero cuando las capas medias, que son las que salían desesperadas a comprar dólares, se dieron cuenta de la situación, dejaron de comprar. Entonces, no hay ahora una presión compradora del dólar. Uh-huh. Tampoco hay mucha venta, ¿no? Porque un poco el campo ha empezado a vender un poco más, pero no gran cosa. Sí. Y el dólar, el tipo de cambio no baja a 1.000 pesos como quisiera Milei para empezar a comprar, para aumentar reservas, ¿no? Entonces, uh-huh, eso lo mantienen bajo control. Veremos si se puede mantener hasta octubre, porque en el mes de julio, hay un vencimiento que entre capital e intereses suma alrededor de 4.500, 4.600, 4.700 millones. No tengo la cifra precisa, sí. Pero está en ese orden. De eso, el gobierno ya tiene guardado 2.000 millones que consiguió de unos bancos para pagar. Sí, del interamericano, ¿no? Un crédito. JP Morgan, sí. Sí. Y después le faltan unos 2.500, 2.600 millones. Uh-huh. Por eso todas estas medidas que está tomando de urgencia, como por ejemplo un nuevo blanqueo más ilegal que el anterior todavía, ¿no? Pero bueno, uh-huh, no sé si va a andar eso. Por eso vieron que van a colocar en estos días un bono en pesos, pero que se puede suscribir en dólares. Sí. Es decir, vos con dólares podés comprar ese bono que está linkeado al dólar, por lo tanto, cuando venza te van a dar dólares. Uh-huh. Pero en ese interín el gobierno se va a hacer una cantidad de dólares que los va a tener en las reservas y otro tipo de cositas menores que está haciendo. Por lo tanto, esperan reunir esos fondos. También hay en camino un repo con dos o tres bancos por 2.000 millones. Pero si no los consiguen esos 2.500 para julio, van a recurrir a pagar con reservas. Para eso tienen los 12.000 millones de dólares que le dio el fondo monetario, claro, en forma inédita, que son de libre disponibilidad. Caputo puede hacer lo que quiera, que es distinto a cuando estuvo con Macri, que no eran de libre disponibilidad. Por eso el fondo finalmente lo echó Caputo. Pero hoy no lo va a echar porque son de libre disponibilidad, ¿no? Bueno, eso es para los dólares. Y para los precios está pegando un nuevo ajustazo muy fuerte. No sí. hay ningún tipo de emisión monetaria. Siguen con los ajustes parciales, pero siguen. Sí. Y no hay mayor demanda. La demanda, si no se recupera, tampoco, si no cae mucho más todavía, se mantiene en un nivel que no hay... No hay una gran demanda que influya sobre los precios, ¿no es cierto? Si vos te fijás en la inflación que es de 3,8, como decías vos, sí. Alimentos y bebidas subieron 3,9. Sí, que subieron más fueron los sectores culturales, restaurantes y parte de ropa que la gente ha dejado de comprar, que esos tres están arriba del 4%. Sí, pero el restaurante es 4,1, la inflación 2,8. Claro, ellos lo que manejan fuerte es que es menor que la de marzo y que, bueno, con todo el movimiento que hubo, salida del cepo, igual han logrado que los precios no se vayan a Ahí te falta una cuestión, sí. Los precios regulados, ¿no? Ajá. Los precios regulados, vos fíjate que... los precios regulados y los estacionales. O sea, hay un dato que se llama la inflación núcleo que no comprende ni los costos estacionales ni los regulados, ¿no? Sí. La inflación núcleo dio 3,2. Ahora vos fijate, los precios estacionales subieron 1,9 cuando en marzo habían subido 8,4 y los regulados subieron 1,8 y en marzo habían subido 3,2. Ahí está el núcleo de la baja. Ajá. Y eso de los regulados es el Estado. El Estado morigeró los aumentos que iba a dar en gas, en luz, claro. Obligó a los combustibles y a YPF a bajar, y entonces con eso equilibraron la situación, ¿no? Ahora hay que ver. Sí, Eduardo, acá el tema de los precios, ¿no han hecho un super colchón las grandes empresas alimenticias, todas, digo, porque siempre se hablaba el dólar en 1.500, se iba a 2.000 y todo el mundo corría y modificaba los precios y modificaba. ¿No tienen un gran colchón que hoy les permite, a través de descuento, no aumentar algunas cosas? Otras siguen aumentando, mucho han aumentado los lácteos, la carne, etcétera, ¿no? No, sí, cuando hicieron la devaluación, la inflación se disparó al 25%. Y eso porque todas las empresas, como vos bien decís, calcularon el tipo de cambio a 2.000 y pico de pesos. Ahora, después no lo rebajaron. Esperaron que los costos fueran subiendo y equilibrándose. Pero ahora, cuando se anunció el levantamiento del cepo, todos esperaban que el tipo de cambio fuera a 2.400, 2.500, y las empresas aumentaron. Las empresas aumentan siempre, sí. ¿No? Acordate vos cuando inició el gobierno Macri, que Prat Gay dijo, no va a haber problema con la devaluación porque el mercado ya descontó los precios. Bueno, las empresas aumentaron antes, durante y después de la devaluación. Claro. ¿No? Y eso que era un gobierno de las empresas, como este. Y sin embargo, las empresas se mueven por su cuenta. Es más, muchas veces los secretarios de comercio de los distintos gobiernos hacen acuerdo con las cámaras empresarias. Pero después las empresas, cada una individualmente, actúa como se le canta. Claro. No se disciplina. Porque el capitalismo no es planificable. Esa es la realidad. Ah. ¿No? Entonces, se mueven como quieren, ¿no? El capitalismo no planifica, ¿no? Es decir, tratan de siempre sacar el mayor provecho posible, ¿no? Sí, claro, la economía del libre mercado es así. Vos podés hacer lo que querés. Te movés libremente. Claro. Libre movimiento de capital, el libre movimiento de precios. Después podés protestar que Bueno, no importa, pero bueno, es así, las empresas se mueven así, ¿no? Ahora, en la coyuntura actual, te decía al principio, todo está en modo electoral, porque el gobierno necesita mantener, como te decía antes, bajo control el tipo de cambio y el índice de precios para llegar a octubre y que eso le permita ganar las elecciones, porque la inflación tiene un efecto muy importante en los sectores más necesitados, ¿no? En la medida que la inflación baja, sube la capacidad de consumo de los sectores más necesitados, porque hay sectores que consumen sea como sea, pero los más necesitados, los jubilados de la mínima y eso, bueno, entonces cualquier variación favorable es como un nuevo plan social, digamos. Claro. Es un plan platita, pero con otros condimentos, ¿no? No es te pongo más plata, pero te subo los precios. En este caso, te congelo los precios o te paro los precios, aunque no te doy más plata, ¿no? Exactamente. Ahora, eso es para ganar las elecciones. Ahora, al mismo tiempo, el gobierno necesita ganar las elecciones para tener más control y más autoridad política después de octubre, porque después de octubre se va a ver verdaderamente el tipo de plan. Por ahora todo está manejado, pero hay que ver, ¿no? Después de octubre, o sea, por eso el gobierno ha nacionalizado las elecciones de octubre, cuando son elecciones de diputados. Vos fijate la disputa que hay en Capital Federal por elecciones que son de tercero. ¿A quién le importa un legislador más, un legislador menos? Claro, o en todo caso le importaría que haga algo para la ciudad, que se... para que esté limpia, claro. Sin embargo, le han dado una importancia y todo el mundo está expectante a ver qué cuerno va a pasar. Claro, ¿quién va a ganar? Expectante, los que seguimos un poco, porque sigue el curso. El 50% de la gente no está yendo a votar ni le interesa otra raba, ¿no? Por lo que hemos visto en las elecciones que hubo hasta ahora, tanto en Santa Fe como este domingo en las cuatro provincias, ¿no? El ausentismo es muy fuerte. Sí. ¿No? Hay un desapego, un desinterés de la ciudadanía por la política, ¿no? Que no quiere decir que eso es delicado, eso, ¿no? Es delicado porque acá no es que vas a resolver los problemas por otras vías, porque, está muy complicado. En esta época es muy difícil resolverlo por otras vías, digamos, ¿no? O por lo menos no está en la gente ni en las dirigencias políticas. No, porque vos tenés, este es un Estado, a diferencia de los gobiernos anteriores, no solo del peronismo, del kirchnerismo, incluso de Macri, que era un Estado que pretendía arbitrar entre las clases. Claro. Entonces, ser un Estado que arbitra entre las clases, entonces te da espacio para la negociación. Ahora acá no hay ninguna negociación posible. Este no es un Estado árbitro. Este es un Estado que inclina la cancha cada vez más. Claro. Entonces, vos fíjate lo contradictorio de esto. Esto es lo que está obligando a la CGT a endurecerse cada vez más. Claro. Más allá de que la CGT es una naturaleza, es absolutamente negociadora. Claro. Pero si vos te fijás lo que ha sido desde que empezó este gobierno hasta ahora, la cantidad de organizaciones que movilizó la CGT, los tres paros generales, las movilizaciones que hizo como el 23 de enero ahí en tribunales, el acompañamiento a la lucha de los universitarios, el acompañamiento a los jubilados, por dos años seguidos rompió una tradición que los primeros de mayo se escondían ahí en el edificio de la CGT, se hacían un discurso para ellos. Bueno, ahora sacan 200 o 300 mil personas a la calle. Digamos, si uno esto lo mide con los desafíos de este gobierno, uno dice, bueno, pero eso es insuficiente, y es cierto. Ahora, si uno lo mina con lo que hacía la CGT en los últimos 10 años, es cualitativa y cuantitativamente muy diferente. Claro. Ahora ahí también, Eduardo, ahí también es porque le están tocando los intereses de las obras sociales, ¿no? Algunas cosas a la CGT, ¿no? No, también los intereses de las obras sociales, esta cuota voluntaria. Sindical, claro. La amenaza de transparentar que no puede haber mandato como, qué sé yo, como el de Genta de 40, 50 años. No, claro, sí. Bueno, pero eso sí, pero yo te digo, también se habla de la caja de los burócratas, lo que sea. Sí. Pero esa caja les permite hacer a los sindicatos en la Argentina una actividad social que no lo tiene ningún sindicato del mundo. Claro. Acá no solo te dan cosas para un nacimiento, para la muerte, te mandan la ambulancia, tenés turismo social a los afiliados. Tenés una cantidad de cosas que no hay en otros países. Uh-huh. Y eso se hace con esa guita. No es que los tipos se embuchan todo. Embuchan bastante, obviamente. Pero aparte... roban, pero hacen. Bueno, puede ser. También puede ser. Dan una serie de prestaciones sociales, claro, que la gente las valora mucho. Yo me acuerdo... Yo ya soy un hombre grande. Yo me acuerdo en los años 70, cuando el conflicto de Villa Constitución. Sí. Era un conflicto muy duro. No, pero las mujeres de los trabajadores se levantaban porque Lorenzo Miguel a la UAN no le mandaba las ambulancias. Claro. Entonces la gente decía, ¿qué hacemos, la huelga, y qué hacemos con los pibes que están enfermos? Uh-huh. ¿Eh? Sí. O sea, claro, ¿entendés? Porque ahí tenía la lista marrón, una oposición fuerte de Piccinini, no, claro, y comunistas, socialistas. No, dirigían todo. Claro. Pero Lorenzo Miguel de acá le cortaba los víveres. Claro. Yo te digo que, ya que estamos hablando de eso, los metalúrgicos ahora están en una situación muy delicada. Sí. ¿No? Yo creo que ahí se va a venir... No alcanza con un paro, iba a ser, tener que ser a nivel nacional un paro indefinido, porque no es solo esto que ha pasado hoy en Ushuaia, ¿no? Con los metalúrgicos de Tierra del Fuego y eso. Sí. Son 7.000 trabajadores. Sí. Con esto de los celulares, claro, con el tema de los sacar los impuestos, claro. Todo ese tipo de cosas. Pero además, vos fíjate que un sector que andaba muy bien, el agroindustrial, que incluso muchas multinacionales habían invertido en Río Cuarto, en toda esa zona, para hacer equipamiento para el agro de primer nivel, ahora les han autorizado a que importen bienes usados. Entonces, ¿cuánto va a tardar en que empiecen a importar de Brasil cosechadoras, sembradoras, regadoras usadas? Claro. Y se va a hundir la industria claro, metalúrgica de esa zona. Ahora, miles y miles de... Eduardo, ya que tocas estos temas, una consulta, porque... Uno ve siempre que hay un balanceo en el tema importaciones, ¿no? Vienen los que abren todo y sabemos lo que pasa. Pasó con Martínez de Hoz, pasó con Menem, la quiebra total de todo, cantidad de desocupados. Pero después vienen los otros que a determinados, yo lo llamo los choriplaneros de algunos gobiernos, que a esos le dan subsidios, le sacan impuestos, todo, que un poco sería lo de Tierra del Fuego. Entonces se pagan las cosas tres veces lo que vale, porque hay una ineficiencia total. Y los que se benefician, sí, está bien el obrero, pero fundamentalmente se beneficia el patrón, que gana 4 o 5 veces lo que podría ganar todas las empresas que están en Río Grande. ¿No pensás que debería haber algo entre las dos cosas, ni empresario choriplanero, ni la apertura total? Sí, pero esas son las dificultades de un país dependiente con un desarrollo insuficiente y deformado de su fuerza productiva. Uh-huh. Este es un fenómeno de un país que es dependiente desde su nacimiento y que es un país de saqueo desde su nacimiento, ¿no? ¿Viste? Porque ahora todos hemos incorporado la palabra cepo, que sí, es una palabra que apareció bajo el kirchnerismo de la derecha para denigrar la administración de reservas y el control de cambio. Yo te digo, en un país como este, que es un país de saqueo desde que nació, una política de administración de reserva y de control de cambio debiera ser una política de Estado de cualquier gobierno. No hay forma de defender. Acá no es un problema que entran pocos dólares. El problema es que se van muchos dólares. Uh-huh. Entonces vos no tenés forma. Si no das subsidios, si no das prebenda, nadie hace nada. Vos fíjate que los metalúrgicos de Río Grande y Ushuaia eran unos 3.000. Hasta que Cristina levantó los aranceles para proteger todo ese sector industrial, y llegaron a ser 11.000 trabajadores. Uh-huh. A tal punto que en esa época, no sé, ahora se debe haber jubilado, Oscar Martínez, que yo lo conocí, era militante del MAS en ese momento, sí, era el secretario general de los metalúrgicos de Tierra del Fuego. Sí. Y cuando salió eso, armó un partido laborista, se presentó y sacó el 21% de los votos y él fue diputado nacional. Sí. Claro, su base era kirchnerista, porque todo eso había crecido gracias al kirchnerismo. Claro, claro. ¿No? Ahora, cuando hicieron la apertura para las LEDU, no sé qué, perdieron 3.000 trabajadores. De 11.000 pasaron a 7.000, 8.000 que son ahora. Sí. Y ahora van a saber qué va a quedar de eso. Claro. O sea, es un problema. Yo te digo acá, la industria automotriz es una industria muy protegida. Uh-huh. Si acá levantaron los aranceles de la industria automotriz de Argentina y de Brasil, desaparece. Nadie va a competir con los autos que chinos o japoneses. Uh-huh, ahora claro. Los chinos van a invadir el mundo de autos. Están invadiendo todo, ¿no? Nadie puede competir con eso. Ahora, no hay ningún país que se industrializó sin algún nivel de protección, ¿eh? Ahora, acá estamos en un modelo que la industria no cuenta para nada. Van a quedar algunos nichos interesantes para exportar y el resto es todo materia prima. Hidrocarburos, cereales, granos y minería. El resto, vos fijate que el RISI no funciona. Claro, no, no funciona, nadie importa. Nadie importa, salvo un poquito en Vaca Muerta. Hay unos proyectos de inversión para el cobre, porque el cobre hoy está muy demandado. Creo que hay 6 proyectos dando vuelta. El problema que tienen que los proyectos de inversión en cobre tardan 5, 6, 7 años en rendir frutos, ¿no? Y acá los que inviertan acá están acostumbrados a la ganancia. 3 días después de invertir ganan plata, ¿no? Y claro. El litio está medio parado, porque ha caído tanto el precio internacional del litio que está medio parado. Claro, sí, cayó el precio internacional del litio, el barril del petróleo también, ahora se recupera un poco, pero venía cayendo. Exactamente. Es un problema, bueno, ¿no? Claro. Es un problema. Sí, sí, vamos a ver ahora, porque China y Estados Unidos bajaron los decibeles, ¿no? Uh-huh. Ya empezaron a negociar, suspendieron los aranceles por 90 días, porque iba una recesión la economía mundial. Uh-huh. Sobre todo porque Trump le había cerrado el mercado interno a China. Uh-huh. Pero claro, se le venía la recesión encima a Estados Unidos, así que los industriales lo agarraron a Trump y le dijeron, déjate, joder, con esto hagamos algo. Negociamos algo, porque así vamos mal. Está claro. Eduardo, yo te agradezco mucho por esta comunicación y vamos a seguir charlando. Te agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes por el llamado y a disposición cuando quieran. Un saludo para todos. Un abrazo grande. Ahí hablábamos con Eduardo Lucita, economista de izquierda. Realmente un panorama que pintó, polémico, interesante. Y bueno, para seguir pensando que el problema más que nada es político, ¿no? Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Horas 6 minutos, se movió el banco. Le agradecemos a Soledad Vázquez, que está ahora en la operación técnica. Antes Eli, no la presenté. Eli estuvo operando hasta ahora y tampoco presenté a Camilo. Estaba ahí tan pendiente de entrar con lo que había pasado en la cancha de Boca. Que bueno, me olvidé de las presentaciones, así que lo hago ahora. Bueno, hay un tema que anda dando vueltas, hay varios temas, recién cuando hablábamos con Lucita hablábamos que este gobierno de alguna manera tiene todo el foco puesto en lo electoral, eso de que dice Milei, que él está haciendo ajuste y lo toma por más que haya elecciones. Bueno, en este caso vemos que las medidas económicas son medidas para contener todo, que no se le vaya de las manos hasta octubre, para tener un refuerzo en las elecciones de diputados nacionales. También es cierto que se nacionalizó, como ya lo habíamos dicho al comienzo, la elección de la ciudad de Buenos Aires. La verdad que es una estupidez. El lunes van a estar todos los medios, ganó el peronismo, vamos a ver los festejos de Santoro, todas esas pelotudeces. O no sé, en principio parecería que gana él, o si gana Adorni lo mismo, qué sé yo, cuando en realidad se están eligiendo legisladores. Claro, todos sabemos que Adorni y muchos otros seguramente no van a asumir las bancas, son testimoniales, ¿no? Son bancas testimoniales para sacar votos nada más. Pero a su vez también tiraron algunas leyes que, bueno, hoy se dijo que se mandó que, para estudiar la ley de migraciones, y uno ve que eso va apunta a determinado electorado, ¿no? Pero cuando uno ve la ley de migraciones, dice, vamos a poner que no se pueden atender sin pagar en los hospitales, y todos sabemos que salvo 11 hospitales, el resto, cada los hospitales, por ejemplo, en la ciudad, los 33 que hay, o 37 ahora, pertenecen a la ciudad de Buenos Aires. En la provincia, la cantidad de hospitales que hay pertenecen a la provincia. Entonces, la provincia le contesta y le dice, bueno, acá se atiende un 0,2% de extranjeros. Es cierto que ¿quién se va a atender en la provincia? Los extranjeros, aunque vivan en la provincia, se atienden en la capital, porque el sistema en la provincia es un desastre. Pero bueno, tira eso, tira... Después tira cosas que tienen hasta lógica, ¿no? Que dice, si alguien es condenado, extraditarlo. Y qué sé yo. Que uno lo que quiere es que vengan todos los extranjeros que quieran habitar la tierra argentina, pero no quiere que haya delincuentes. Y si son delincuentes que pasaron por todas las etapas de la condena, que son condena firme, y creo que nadie va a estar en contra que los deporten, no más acá que detienen a los delincuentes y los tienen que meter en comisarías, en contenedores, pues no saben en dónde ponerlos. Hay leyes y después no saben dónde poner los delincuentes. Así que bueno, entra ese y después sí está toda la parte homofóbica mezclada con el humo y qué sé yo, pero bueno, veremos cuando se discute esa ley. Pero la que ya se discutió y hubo dictamen, que también tiene que ver con este momento, es la ley de baja de imputabilidad en los menores. Acá el proyecto que tuvo dictamen no tiene absolutamente nada que ver, fue la semana pasada, con el que mandó el gobierno. Nada que ver. El del gobierno era esa cosa tipo Patricia Bullrich, el que las hace las paga, tiene que entrar y qué sé yo, no. Acá el que salió por dictamen de mayoría, que lo terminó firmando el PRO, la Coalición Cívica, alguien de La Libertad Avanza, el Partido Federal y unos cuantos que lo terminaron firmando, tiene un tema que es el que se discute, que es la baja de la edad, pasa de 16 a 14. Que ahí sabemos que es donde hay más división, pero en donde, digamos que en general, si hubiera un plebiscito, yo creo que la mayoría de la gente la bajaría de 16 a 14. ¿Por qué digo esto? Porque lo que plantean el proyecto, que es el proyecto de la Coalición Cívica, es un proyecto que tiene que ver con un régimen penal juvenil. Si la edad de la baja, y lo que le cuestionan el resto es la baja de 16 a 14. Pero el resto, algunos lo cuestionan, pero la mayoría no, porque bueno, un régimen penal juvenil, porque lo que se ve hoy, que con los chicos depende del juez que les toque, por ahí le toca a un chico y termina eso de que todos son inimputables, no existe. En la provincia de Buenos Aires, lo decía en varios reportajes Bernie, ya existe la ley de imputabilidad a los 16 años y los de menos de 16 años también tienen un régimen. Pero bueno, se trata de hacer una ley que resultó polémica. Nosotros vamos a poner las dos miradas y ustedes saquen sus conclusiones, ¿no? Yo si me dicen de meter preso a pibe de 13, 14 años, y la verdad que no quiero que lo metan preso. Ahora, si me dicen de que hay que hacer alguna forma para que esos chicos no vuelvan, por ejemplo, a matar gente o a robar mismo, y bueno, algo hay que hacer. Entonces, veremos. Yo le voy a dar para que todos analicen las dos miradas. Vamos a empezar con la de María Elena Ladeo, que está en contra de lo que se del dictamen que iría a la Cámara de Diputados y se aprobaría. Ex directora del Centro de Atención a la Niñez, secretaria de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. ¿La escuchamos? Bueno, la verdad que es un proyecto realmente represivo, es un proyecto que contradice muchos de los principios de todo el sistema internacional de derechos de las infancias y adolescencias. ¿Por qué? Porque está bajando la edad de punibilidad, es decir, que aquellos chicos de 14 y 15 años, ahora que cometen alguna inconducta o que, digamos, transgreden la ley penal, van a ser juzgados con parámetros que tienen que ver con justamente el Código Penal, con la justicia penal, con criterios que a nuestro entender no corresponden a la edad, a la característica, a la subjetividad que tienen los chicos a esa edad. Parece que al incluir todo tipo de delitos, porque no es solamente para los crímenes, en realidad acá hay un tema que hay muy pocos crímenes terribles cometidos por adolescentes. El último fue el de Kim, esta nena que fue arrojada de un auto, también hubo uno, pero son casos excepcionales que nos conmueven mucho y conmueven a la opinión pública, pero que no hacen a una política, a la necesidad de adoptar una política general. Porque no es que se incluye solamente el homicidio, se incluyen los robos. Entonces, al incluir los robos en la baja de edad de punibilidad, incluir cualquier delito, estamos mandando a la cárcel y a la investigación penal a una franja de pibes que están en una situación de extrema vulnerabilidad. Esa es nuestra preocupación, que hay un conjunto de chicos de las barriadas populares que están muy al margen de sus derechos, con un Estado que se ha retirado en los últimos años, con familias que se han ido deteriorando y están atravesadas por múltiples cuestiones sociales, también de violencia intrafamiliar, y bueno, y ahora van a ser, en vez de ser rescatados por una política pública, en vez de ser incluidos en un programa especializado, van a ser abordados desde el sistema penal cuando se los sorprenda, se los detenga en algún robo o en algún tema de narcomenudeo, porque el problema hoy es también el crecimiento del narcotráfico en los barrios populares, ¿no? Así que por eso estamos en contra, hemos batallado desde hace más de 30 años que venimos peleando. La derecha y los sectores conservadores vienen intentando disciplinar y generar un sistema muy coercitivo, muy represivo, vinculado a toda la sociedad. Bueno, esto le faltaba. Hacía rato que estaban queriendo bajar la edad y la resistencia de los organismos de infancia, de los organismos de derechos humanos, de los especialistas. Todos y todas las especialistas desfilaron por la Cámara de Diputados el año pasado diciendo que no correspondía bajar, que no era la solución. Y bueno, sin embargo, ahora han logrado esta mayoría circunstancial, pero que puede generar mucho daño, ¿no? Bueno, escuchamos atentamente lo que dijo María Elena Ladeo. Ahora vamos a escuchar a María Campagnoli, que es la que hizo el proyecto de la coalición cívica. La coalición cívica hace más de 20 años que viene con este proyecto, ¿no? Y lo explicaba de esta manera. Escuchémosla. Escuchémoslo. Mayoritariamente se tomó como base el proyecto de la coalición cívica, que es un proyecto que tenemos hace 20 años, donde establecemos medidas socioeducativas. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hoy un menor de 16 años que delinque, hay un sistema de tutorial que está desde la época de los militares, donde queda a discreción del juez hacer lo que sea con el menor, es decir, si lo detiene, si no lo detiene, sin necesidad de fundamentar el caso. Es decir, el menor hoy no tiene ninguna garantía procesal, como si la tendrías vos o yo si somos apresados por algún delito. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros, qué es lo que se va a aprobar mañana y con el dictamen de mayoría? Es bajar la edad a 14 años. ¿Por qué a 14 años? Hoy un menor de 14 años que delinque se vuelve a su casa. Y tal vez en su casa no hay nadie, porque como pasó con el caso de King Gómez, que el papá me contaba que cuando fue a la fiscalía por el delito de que mataron a su hija, el de 17 años estaba detenido, y el de 14 años fue con su mamá, que estaba esposada, y su papá no vino porque estaba preso. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? No es un enfoque punitivo, es un enfoque con medidas socioeducativas. ¿Para qué? Para que el menor responda cuando comete un delito. Pero si el delito tiene penas de hasta 10 años, no va a la cárcel. Tiene medidas socioeducativas. ¿Qué son medidas socioeducativas? Trabajo comunitario, justicia restaurativa, que es restaurar el bien que robaste a la víctima, verificar que cumplas con tu etapa escolar en la que estés. Prohibiciones a veces para hacer algunas actividades, como por ejemplo ir a la cancha de fútbol. Es decir, distintas amonestaciones y medidas socioeducativas que van a estar a cargo de un supervisor, para que ese supervisor, que es una medida, que es una figura que se crea, pueda verificar que vos estés cumpliendo lo que el juez te indicó como medida socioeducativa, el asesoramiento de un equipo interdisciplinario. Porque además se crea el régimen que hoy no existe, penal juvenil, con jueces, fiscales, defensores, especializados en menores. El gobierno mandó un proyecto que la fijaba en 13 años. Hubo diputados de La Libertad Avanza que presentaron proyectos para bajarla a 10. El proyecto del gobierno era muy malo, ni siquiera creaba un régimen penal juvenil. Es decir, que seguíamos como antes, pero como con edad más baja. La diputada que preside el plenario, que es Laura Rodríguez Machado, ha hecho un trabajo en la cual he colaborado mucho para ir construyendo consensos con los distintos proyectos que había, en sintonía con lo que buscábamos, que era no poner un foco en lo punitivo, sino en lo socioeducativo. Entonces se fijó la edad de 14 años y las medidas socioeducativas, la creación de un régimen penal juvenil, las penas solamente prisión para menores que únicamente irían a cárceles especiales, que habría que, porque el proyecto del gobierno no crea cárceles, no crea nada, no hay plata, ¿dónde lo van a meter a los menores que quieren detener? Entonces que solamente puedan ir a pabellones de menores o institutos de menores o convenios con asociaciones que hacen este seguimiento de menores judicializados, como sé cuando tienen que ser adoptados y están alojados en algún hogar, un seguimiento del menor, y solamente para los delitos graves, que son los delitos sexuales, el homicidio, el robo con arma, la extorsión, únicamente hay penas de prisión en pabellones para menores. El kirchnerismo, con el cual dialogué muchísimo y que estaban de acuerdo con el régimen penal, con las medidas socioeducativas, no estaban de acuerdo con bajar la edad. Yo lo que les expliqué, que les expliqué también a la iglesia, que me reuní con ellos la semana pasada, hoy un chico de 14 años, yo, Estado, no puedo hacer nada. No puedo ayudarlo a terminar la escuela, no puedo ayudarlo a reparar el daño que hizo. No puedo hacer nada yo hoy, Estado. Por eso es que la bajamos a 14 años, para que el Estado pueda intervenir cuando un menor delinque, buscando que resocializarlo y no que vuelva a su mismo ambiente delictivo. Hoy un menor vuelve a su entorno sin ninguna posibilidad de que nosotros, Estado, hagamos nada por él. Por supuesto que el Estado ha sido un Estado ausente, que no le garantizó la educación, no le garantizó la salud, no le garantizó un hábitat adecuado. Y el menor, en su vulnerabilidad, buscó el atajo del delito para proveerse lo que no le proveyó el Estado. Obvio que eso también hay que subsanarlo. Bueno, esto decía, es lo más o menos lo que decía antes, inclusive esto de hacer un régimen penal juvenil para determinados delitos, bueno, esto evidentemente por ahí Elena Nadeo no lo conocía, ella pensaba que era todo lo penal, o por ahí leyó la ley del gobierno. La ley del gobierno era un desastre total. Era tratar a los chicos como a los grandes, y encima bajar a los 13 uno y otro bajar a los 10, decían. Es decir, era un desastre. Lo que sí quiero decir con todo esto es que hay que hacer algo en el en el mientras tanto, porque yo creo que hay que apuntar a que estos chicos puedan estudiar, tengan lugares donde estudiar, estén en la escuela. Eso no está pasando. Hay que siempre más deserción. Los que estudian se frustran enseguida porque no se les enseña. Tratan a los chicos, los ponen solamente en la escuela como un depósito. No solo el, digamos, el sistema, sino los propios padres. Van a la escuela como comedor nada más. Entonces, hasta que pueda haber un régimen de que los chicos sean realmente tratados como están, en peligro, aquellos que cometen delitos y tienen que, no pueden estar dependiendo, como decía la dictadura, bueno, va el juez y el juez, si le caíste mal, te mete ahí, te encierra de por vida en un reformatorio o en la cárcel, no sé, digo reformatorio, no sé si se llama, en un hogar, la cárcel, qué sé yo. No puede quedar a discreción esto. Tiene que haber leyes. Y las leyes tienen que ser para hacer lo que era la idea de Sarmiento. Las cárceles deben ser para reeducación. Aunque en general en la Argentina no pase eso, porque las cárceles son depósitos, faltan lugares, todo está mal adentro, el que sale en general reincide. Habría que ver eso, lo fundamental sería eso, ¿no? Ver cómo hay otra manera de tratar a la gente en las cárceles y reeducarla. Aquellos que se pueden reeducar, los que no, ya sabemos lo que hay que hacer. Bueno, ahora vamos a ir al audio que nos mandó Marina Valdés. Marina Valdés es la presidenta del Centro de Estudios de la Escuela de Enfermería Cecilia Grierson. Hicieron ayer una protesta frente al Instituto Nacional de Educación Tecnológica para exigir los elementos que se les daban a los estudiantes, ¿no? Como las mochilas, etcétera. Le pedimos que por favor nos contara qué estaba pasando y nos mandó este audio. Lo escuchamos. El día de martes tuvimos que presentarnos personalmente con una representación del Centro de Estudiantes para exigir una respuesta y una reunión por parte de las autoridades del instituto y también del PRONAFE, para que nos digan dónde están nuestras mochilas técnicas. Nosotros desde el año pasado no venimos recibiendo nuestras mochilas. En el 2024 se frenó la entrega de las mismas. Estas mochilas técnicas contienen muchísimos materiales para la toma de signos vitales, para el control de pacientes adultos, pediátricos y personas gestantes, que son necesarias para que nosotros podamos terminar nuestras prácticas en estas carreras. Vemos esto como un ataque por parte del Gobierno Nacional, en donde hay un recorte que viene ya desde la ley bases, cuando se aprobó de un recorte al presupuesto de lo que es ciencia y tecnología. Por ende, entendemos que parte desde una política de derecha que está teniendo el gobierno de Javier Milei para recortar, obviamente, la entrega de estas mochilas. Además, estamos sufriendo también un recorte por parte del gobierno de la ciudad, en donde se entregaron 25% menos de becas, de las que nosotros percibimos, becas Grierson, para poder cursar. La realidad es que nuestra carrera nos demanda mucho, no solamente en una cuestión horaria, sino también en una cuestión salarial. Por eso cuando nosotros ingresamos se nos hace el comentario, la promesa de que nosotros vamos a cobrar una beca que nos va a poder ayudar si tenemos un solo trabajo, si somos jefe de familia, para poder costear nuestra cursada, que a día de hoy es muy baja la cuota de lo que se paga, o sea, estamos hablando de 400.000 pesos semestralmente, dividido en dos cuotas nada más, para poder cobrar, que sabemos entre nosotros que en un cuatrimestre eso solamente cubre con suerte los viáticos. Pero además incluso se está reduciendo la cantidad de becas que se están entregando. Y además la mochila técnica se nos promete que a nosotros nos ayuda para no tener que costear los materiales, que son carísimos. Estamos hablando también incluso de cajas de curaciones que cuestan 150.000 pesos de por sí. Estas dos cosas las estamos viendo recortadas como un plan conjunto de parte del gobierno de la ciudad y de la nación, de Jorge Macri y de Milei, en donde la idea es de fomentar la educación de enfermería. de fomentar a la gente que estudie enfermería, de fomentarla, de que sea enfermero, porque también no se da el reconocimiento profesional en la ciudad y el reconocimiento real nacionalmente. Nosotros desde el Centro de Estudiantes seguimos preparando una asamblea grande, porque la idea es hacer un plan de lucha en concreto, con más movilización, más protesta, con el apoyo de estudiantes de medicina, estudiantes de otras instituciones de enfermería, de psicología, también con parte de la Asociación de Licenciados de Enfermería, y así también con algunos diputados y legisladores que se pusieron en contacto con nosotros porque les interesa el reclamo, como lo fue Celeste Fierro, que nos acompañó a la institución. La realidad es que para nosotros esto es vital, porque estamos hablando de poder continuar con nuestra carrera, poder terminarla, finalizarla y poder no solamente realizarnos nosotros personalmente, sino también poder ampliar y poder fortalecer el sistema de salud público con más enfermeros, porque a día de hoy hace falta personal de salud, porque se está vaciando por todos lados, se quiere hacer creer que no es necesario, y la realidad falta más que nunca fomentar nuestra salud pública. Así que nosotros vamos a seguir con este reclamo, vamos a dar la pelea a fondo y estamos convocando a todos los compañeros que les interese acercarse, obviamente, a diferentes instituciones de enfermería para poder dar un golpe fuerte y poder tener lo que nosotros necesitamos para poder terminar nuestra carrera. Bueno, esto decía Malena Valdés, hablaba rapidísimo. Bueno, le pedimos que nos explicara qué estaba pasando y creo que más o menos se entendieron los reclamos. Bueno, nos vamos a ir, pero vamos a escuchar, como siempre, qué se escuchaba en el 72, las diferentes tendencias ideológicas que hacían canciones que te podían llevar a la cárcel, ¿no? En este caso, Roque Narvaja, que venía de ser muy popular porque cantaba El extraño de pelo largo, una de las canciones de allá en el año 69 que más escuchó, hizo un disco en esa época, long play, como solista, que se llamaba Octubre. Octubre, mes de cambios, ¿no? Tenía que ver con cosas que pasaron en octubre en el mundo y en la Argentina, y cantaba así. Escuchemos, Roque Narvaja. Y hora tan funesta, ya llegó la siesta del aburrimiento. Y no existe nada que uno pueda hacer sin molestar. Marta sabe pronto los secretos todos del conocimiento. No existe nada que la pueda hacer ya regresar. Y es octubre quien manda en la calle, son los cambios que deben llegar. Es América toda una madre, de su vientre saldrá el Salvador. Soluciones cortas a su sufrimiento. Y no saben que la misma libertad es poder buscar. Y es octubre quien manda. y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 38 minutos, y acá está él, el señor Camilo Ruiz. Aló. ¿Cómo le va, Camilo? Bien. ¿Cómo bien. Anda? Bien, bien. Hoy particularmente... Estoy estudiando locución. No, sí. ¿Se nota? Yo... Sí, es que yo me acerco más al micrófono. Bueno. Eso sí, hay un poco más de reverb. ¿Qué? Estoy preparándome para el Iser. Poco okay. Tarde. No, ¿por qué no? Nunca es tarde. Poco tarde. No, para nada. Ya me echaron una vez. Bueno. Voy a ir por la revancha. Ok. Y si no, no hay dos sin tres, así que... Ahora Leopoldo... intentando. Leopoldo Costa no está más al frente del Iser, que fue el que me tomó el examen y me echó. Es más... Echó a uno que hoy que hace locución hace 50 años. Sí. Se tuvo que ir al COSAL. Mira. Estaba conmigo. Mira vos. Amigo mío. Chiche. Y lo dejo ahí. Lo dejo ahí porque es muy conocido. Ya, te iba a preguntar y... Lo dejo ahí. Lo ubiqué, sí. Bueno, hoy, ¿sabés cómo abrí el programa? Porque vos estabas llegando tarde de la facultad. Abrí con... Bueno, no me quemes tampoco. Fue un día atareado. Estaba llegando 3 minutos tarde. No, ¿cómo que no? Sabés que esto va a ser descontado, ¿no? Bueno, no, descontado de que... Esto de que vengo en bicicleta y me bloquearon porque, viste, están todas en obra las bicisendas, no, por la ciclovía. ¿Sabes que por la que agarro? No, por Humahuaca. Todavía es esa bajadita. La pozo por todos lados, pero bueno. Entonces era una excusa llegar unos minutos tarde. Bueno. Sí. Camilo, empecé con la comisión. La comisión cantó la hinchada de Boca. Sí. Y después hablé un poco, pero del que se vayan todos, vinculándolo... No pasamos el audio porque era un audio muy cortito, qué sé yo, que decía que cantó la misma hinchada, cantó que se vaya todo. Sí. Este, el sábado en la cancha de Boca. Bueno, ¿sí? Para algún paracaidista que esté escuchando el programa. Una sí. Pregunta, nada más. Sí. ¿Vos pensás que esto es una persona inteligente escucharía el mensaje? Sí. Una persona Turra lo metería en la grieta, es decir, sí. Diría, viste, Cristina Fernández, ¿no? Uh-huh. Me atacan, es la grieta, es Milei, es Macri, sí. Es esto. ¿Qué pensás que va a ser Riquelme? Porque hay una realidad, lo que la gente le marcó todo, le silbó los tres sí. Jugadores... que sabemos que no pueden estar jugando en Boca, uh-huh. Y uno es amigo de él y los otros dos los trajo él por cifras extraordinarias, uh-huh. Y son uno peor que el otro. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Le marcó eso? Después dijo la comisión se va a la puta que lo parió y después... Sí. Que se vayan todos. Que sí. Se vayan todos. Exactamente. ¿Cómo lo ves? ¿O qué sabés? ¿Qué información no, hay? No, a ver, hubo una... Aparece en pasacalle, qué sé yo. Claro, de parte del club hubo una postura, y ahora voy a llegar a eso. Marcaste varios puntos que son muy interesantes. Primero porque se quiso instalar por fuera del club, por supuesto, gente que responde indirectamente al club, comunicadores y demás. Que esto fue una especie de... Inclusive ahí... pareciera como que hay también un tironeo con la propia barra brava, que de su tribuna, la ex Natalio Pesia, que es donde para la 12, ahí se empezaron a caer también los cánticos platista botón. Uh-huh. Lo cual llevó a desmanes dentro de esa misma hubo tribuna. Hubo piña afuera también, ¿eh? Afuera hubo apuradas también, hubo sí. cosas, este... Sí, pierde gente... Mucho ahora, la barra brava, ¿no? Ahora lo que sucede mucho es que hay muchos streamers y demás que van a filmar reacciones, cosas así, a la salida de la cancha, y suele suceder que pase algo de eso, pero particularmente este sábado sucedió más, por lógicas razones. Ahora... Desde por fuera del club, por supuesto, se llevó al lado de la grieta, eran los plateístas macristas, eran, no recuerdo el nombre, Andrés Ibarra, que fue el candidato de la oposición, las últimas elecciones, con sus amigos, más o menos. La bajada de línea es esa. ¿Y en la popular? Ese es el problema. Vamos a desmitificar eso, porque yo siempre, este partido no pude estar, hace bastante que no pude estar en la cancha, por razones que van inclusive contra el propio estatuto del Club Atlético Boca Juniors, y demuestra que hay una enorme cantidad de masa societaria, incluyendo activos, que no sucedió en años anteriores, no para bancar otra gestión, sino por una cuestión de que no puedes poner un filtro para evitar que ciertos hinchas vayan a la cancha. Y ahora llevamos ya 5 años seguidos de filtro. Desde el 21 que volvieron los hinchas, todos los años filtro. Yo soy adherente, no puedo ir a la cancha. El socio activo tampoco puede ir a la cancha. Tiene que ir a ver un 90% de los partidos cuando a Boca lo ponen a jugar un lunes a las 9:30 de la noche con Independiente, un lunes. Si se pierde ese partido, no va a poder ir al resto. Posiblemente no puede ir por el resto del año a la cancha. ¿A qué voy con esto? Que conozco gente que va a la tribuna sur, sería la que está enfrentada a la que está a la 12. Y los cánticos bajaron de ahí. Los cánticos bajaron de la popular, bajaron de las tres bandejas de la popular, donde no para la barra brava. Donde la barra brava, para colmo, antes lo que sucedía era que si había una oposición a la barra brava, se iban enfrente. Ahora no sucede eso, la barra está toda unida. Los cánticos bajaron de ahí y se extendieron por la platea. Prácticamente toda la cancha cantó eso. Prácticamente toda la cancha. Entonces, primero eso, sacarlo de ese terreno de fue el plateísta macrista, y de que fue el famoso folclore de la popular contra la platea. Fue la popular, fue la platea, y fue el hincha de Boca, harto. ¿Por qué? Vos marcaste algo, un dato muy interesante recién. Chiflaron a 3 jugadores de Boca. Podemos decir que, no sé, que el Toto Belmonte y Velasco, que fueron los más chiflados, son los peores, hoy peores jugadores de Boca. Hay muchos que están en muy mal nivel, en malísimo nivel. Ahora, ¿por qué los chiflan a ellos? Primero, bueno, Rojito ya lo sabemos, es un jugador que no puede estar, pero que está muy ligado. Es más, la semana pasada fue el que dijo Ronzi hasta final del torneo. Claro. O sea, está muy ligado a la dirigencia, es como una de los pilares para mantener el orden, entre comillas, del vestuario. Ese fue el primero de los chiflados. Pero después, yendo a los otros dos, Belmonte. ¿Quién fue Belmonte? ¿Quién es Belmonte? El nuevo Paul Fernández. El único jugador sobre el cual el último tiempo Riquelme salió a hablar bien. El nuevo jugador más inteligente de Boca. Chiflado. Un tipo que no está rindiendo, evidentemente. Velasco también. ¿Velasco por qué? Lo ponen sin hacer ningún tipo de mérito, sin pretemporada. Claramente no está en condiciones de jugar. Lo ponen igual, lo ponen porque fue una inversión y fue la compra más cara de la historia de Boca. Entonces, ¿qué resumen esas tres silbatinas? No queremos Camarilla, jugadores que jueguen, que se lo merezcan, queremos, no Marcos Rojo. No queremos que el presidente incida en quiénes juegan y quiénes no, porque Belmonte lo están inventando una posición que no juega, porque hay un chiquito que es extraordinario que se llama Milton Delgado, porque Belmonte juega en esa posición. Ahora, no me sorprendería pronto que salga. Sería una locura que salga Milton Delgado. Pero no me sorprendería que prontito salga para que vuelva el totito de 5. Entonces, que la dirigencia no baje línea de quién tiene que jugar, chiflidos a Belmonte. Y tercero, política de de incorporaciones. 6 meses estuvieron negociando Velasco para pagar 10 millones de dólares. 6 meses. En esas negociaciones, como ya se sabía que iba a venir, no hizo pretemporada, no entrenó. Para colmo, viniendo de un fútbol semi-amateur como es el norteamericano. Entonces, ahí tenemos eso. Última cosita que vos decías respecto a la postura del club. Riquelme, por supuesto, no salió a hablar, estaba guardado. Salió a hablar con Rial cuando lo insultó a Aniello. Bueno, pero ahí dijo una cosa que no le gustó a ningún hincha de Boca, que la cancha tiene que ser esta siempre, el corazón, y qué sé yo. Las pavadas de siempre, son las pavadas de siempre, sí. Boca iba a ser en el Río la cancha en la época de Armando, y todos estábamos entusiasmados con una cancha para 100.000 personas, ¿viste? Y si te la hacen cerca... Todos estamos entusiasmados querer ir a la cancha. Puedes tener una cancha muy linda, pero no puedes ir nunca. Exactamente. Bueno, ahí tenés otra razón para... Ya justificamos los chiflidos a los jugadores y el porqué de esos chiflidos. Ahora, la comisión, el estadio... bueno, las incorporaciones ya hablamos... el subestimar al hincha. Cada vez que salió Riquelme a hablar nos tomó el pelo. Sí. Principio del 2024 hay una declaración que se empezó a viralizar de nuevo de Riquelme diciendo: yo quiero mucho al hincha, lo adoro al hincha de Boca, pero yo... cuando lo silbaban a Paul Fernández, ¿te acordás? Silbadísimo, que por eso se fue. Sí. No se bancó la chiflatina porque era uno de los protegidos del presidente. Dijo: bueno, yo lo adoro al hincha de Boca, pero yo no voy al panadero y le digo cómo hacer el pan. Yo no voy al carnicero y le digo cómo tiene que ser el corte de carne. Otra subestimación. Claro. Cada declaración de Riquelme fue una subestimación al hincha de Boca. Ahí tenés otra razón por la cual terminó dándose esta silbatina. Postura respecto al club. Insisto, Riquelme hasta ahora públicamente no salió a hablar. No lo va a hacer. Se va a esconder. Van a empezar a jugar... las internas... Sí, lo metieron en la grieta. Lo metieron en la grieta. Bueno, y ahí vamos con lo de la grieta, como Boca institución. El domingo a la tarde sube un video, las redes sociales de Boca suben un video que titulaba "Nosotros alentamos", sí, con imágenes de la previa de Boca. Otra provocación más, como demostrando que el verdadero hincha de Boca está contento, porque es lo que dice siempre Riquelme, el hincha está feliz. ¿Qué? El hincha está feliz, no tenemos DT. Veníamos que embaladísimo que íbamos a salir campeones, echaron al DT un día para el otro, entonces todo también no está, pero aparentemente está muy bien el fútbol, sí, según Riquelme, que salimos primeros, pero no, salimos segundo. Dijo eso también la semana pasada, dijo que salimos primero. Macho, salimos segundos. Claro. Teníamos 5 puntos al segundo, si le sacamos. Primero jugábamos... Todos los partidos de local y jugamos del otro lado de la llave. Claro. Y terminamos saliendo segundo, hermano, por más que haya sido diferencia de gol, lo que sea. Nos durmieron, ya está, nos durmieron. Eso es otro tipo de subestimación. Entonces, todo se termina condensando. ¿Qué herramientas le quedan a Riquelme? Y la grieta. El que alentó hasta el último momento, ese es el hincha. El que se deja que le metan un dedo en el traste. La barra brava, la que hace el negocio con los trapitos, la que hace el negocio de la venta de Coca-Cola, la que hace el negocio con lo que venden entrada de protocolo, la que hace... Exacto. Ese es el verdadero hincha de Boca. Exactamente. Es otra subestimación al hincha de Boca. Es otra subestimación más. Entonces, los chiflidos, por supuesto, que están más que justificados. Un equipo que tengamos en cuenta otra cosa, porque hay una concepción del fútbol también en que todo sucede más o menos de suerte, de casualidad, ¿viste? Mm. Pero por algo nos jugamos 2 años seguidos la Copa Libertadores. Este año ni siquiera tenemos competencia internacional. Unión, que salió anteúltimo en el torneo local, si no salió último debería revisar mejor la tabla. Ayer jugó Copa Sudamericana. Y nosotros no la estamos jugando. Con todo el respeto y cariño, Unión, pero la incorporación estrella de Unión fue el goleador de la B Nacional del año pasado. O sea, equipos que tienen una infinidad de recursos menos que Boca. Entonces no hay excusa. Cuando haces las cosas mal, por más que llueva guita de todos lados, que es lo que sucede en Boca, las haces mal. No puedes esperar que de alguna casualidad entre un gol y clasifiquemos. El otro día más o menos pasamos así. Los penales del otro de Boca significaron eso. Y nos termina salvando un tipo que nos dejó vivo contra Alianza Lima, que es Marchesín, el arquero. ahí estalla el hincha de Boca. Ahí estallamos todos. Nosotros, bueno, venimos ahí contenido, pero venimos hace rato hablando de todas estas cuestiones. El fútbol, ¿hay una cuota de suerte? Sí. Ahora, te manejás mal, no tenés DT, imponés qué jugadores tienen que jugar, traes los que se te cantan el traste, sin mirar qué plantel tenés, armás mal el plantel, subestimás al hincha constantemente, y papito, te van a salir muy mal las cosas. El volantazo que tiene que dar Riquelme ahora tiene que ser muy grande. No lo está dando. Hoy, por ejemplo, estaba jugando al fútbol con el Chiqui Tapia, con Domínguez y con Rosica en Paraguay. Claro. Que entre paréntesis aparecieron banderas contra Rosica, por supuesto, no sé, claro, asociación ilícita. La denuncia del choreo de las camisetas y todo. Exactamente. Hay cantidad de denuncias. Devolvé los 45 palos, traicionaste a Meal y a Román, decían un montón de cosas que hasta ahora no sabemos si es interna. Si se está acá entre ellos. Claro. Si es entre ellos o lo que está tratando de plantear el oficialismo a través de periodistas partidarios. Es que la oposición manda a poner esas banderas para que estalle la interna entre ellos. Veremos. Claro. Mientras tanto, Boca al borde del estallido. Debería también respetar a los socios adherentes que vayan entrando los más viejos, ¿no? Porque yo recuerdo, bueno, el caso tuyo, yo recuerdo. Yo iba muy que seguido a la cancha. Hace 3-4 años iba seguido a la cancha y ahora no podés sacar una entrada. Yo pude ir una sola vez. Plateas si hay también a precios populares, porque 150 lucas es un poco mucho. Sí, es una locura absoluta. Y yo, aparte, solo iría a la popular. Pero, y si hay que hacer una cancha más grande, a 2 cuadras, 10 cuadras, y hagamos una cancha más grande. Los equipos, viste, en el mundo cambian. El Maracaná ya no es el mismo. Ahora hay otro Maracaná mucho más grande, lo tiraron abajo el otro. Hay que cambiar. Y sabes también que los vecinos te van a hacer el favor si es que la querés agrandar un poco. Aunque yo soy de la idea que si la agrandan no va a ser tan grande como se hace en una cancha nueva de 90, 100 mil personas. Camilo, vamos con la película que nos queda poco tiempo. Dale, vamos al cine. Y las Gladiadoras es 1-0. Gladiadoras le ganaron 1-0 a Banfield, se bajaron de la lucha del torneo. Para mí van a salir subcampeonas, van a quedar ahí como si no salen campeonas, siempre quedan ahí nomás. El torneo se está disputando en este momento entre Newell's, que tiene 37 puntos, y Belgrano, que tiene 31, con 6 puntos en juego. Newell's juega este fin de semana con Central. Si saca un empate, sale campeón Newell's. Si llega a perder Newell's y llega a ganar Belgrano, la última fecha Newell's-Belgrano. Así que puede ser una linda definición. Lo anticipamos cuando empezó el torneo, que el gran candidato era Newell's y seguramente será campeón Newell's. Vamos con una peli, dale. Sí, a partir de mañana se va a estrenar una película italiana que tuvo su pasaje por la semana del cine italiano. Un musical que se tira también al... Un musical de época, podríamos decir, que se tira también un poco al melodrama. Dirigido por Margarita Vicario, llamado Gloria, donde a principios del 1800, en un convento en Venecia, una joven, la protagonista, una joven y solitaria criada, descubre a través de un piano su pasión y también su aptitud por la música. Y formando una suerte de equipo, más allá de que tienen sus diferencias y demás, junto a otras jóvenes, se proponen componer una pieza original para recibir al Papa de la época que visitará dicho convento en un mes. A partir de acá, bueno, la película, la idea está bastante a la vista, donde desde antaño, podríamos decir, desde principios de 1800, de antes inclusive, siempre la unidad de las mujeres genera a través de en este caso particular, a través de la música, a través del arte, genera grandes transformaciones, no solamente internas, sino también como comunidad. Ya lo planteamos antes, desde el principio la película se planta como un musical muy muy divertido, muy interesante, con un montón de canciones originales que fueron inclusive compuestas por la propia directora de la película, tocando ciertos elementos, podríamos decir, del melodrama, ¿no? Llevándolo a un drama, siempre, cuando suele ser de época, siempre como que las emociones se viven de una manera mucho más, mucho más visceral, mucho más, fervorosamente, digamos. Así que se va tirando desde el musical, se va tirando hasta el melodrama, y esto me gustaría que lo charlemos con los oyentes. Tiene un final bastante particular la película, por supuesto, no le queremos arruinar la película, no lo vamos a hacer, pero tiene un final muy particular en el cual empezamos a hibridar con otros géneros, ¿no? Inclusive un poco con la comedia, dejando posturas medio, tal vez, confusas respecto a algunos temas que se tocan en la película. Así que recomiendo que a partir de mañana se acerquen, consulten la cartelera y vayan a ver Gloria, película de Margherita Vicario, como dije recién, un musical barra melodrama barra de época, donde una joven muy humilde, muy solitaria, descubre el poder que tiene la música, no solamente en ella, sino también en toda una comunidad, de un pueblito. No es particularmente Venecia, es como en las afueras de Venecia, un pueblito muy chiquito, al costado de Venecia. Pero bueno, quería llevarlo geográficamente hacia ese lado, para que se orienten. Como dije recién, Gloria, de Margherita Vicario, a partir de mañana estrena en distintas salas de la ciudad y del país. Bueno, hoy creo que hicimos un programa que pudieron escuchar unas cuantas cosas. En estos momentos está cerrando la campaña Milei con esta idea, ¿no? Nacionalizar la campaña. Santoro está en lo mismo, nacionalizar la campaña. Acordate, lo que votamos este domingo es legisladores. Un claro. Legislador más, un legislador menos, que van a acompañar más los negocios. Sabemos que muchos los acompañan de siempre, el PRO, Santoro, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué es eso? Voten a quien quieran. Camilo. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Chau, gracias Soledad Vázquez. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.